La Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, realiza su elección de autoridades por el voto directo y secreto de los 311.000 afiliados a CETERA. Estas elecciones van a ser el 2 de septiembre próximo. Se presentan 4 listas y creemos que es una alegría y un hecho democrático que los trabajadores de la educación afiliados a nuestra organización puedan elegir la conducción en todas las provincias del país, y los docentes ese día en las escuelas elegirán la nueva conducción por 3 años. Nosotros, la lista que actualmente conduce la CETERA, que encabeza Estela Maldonado, nuevamente se presenta a elecciones en la lista Celeste Violeta con Estela Maldonado, que es de SUTEBA, y la compañera Sonia Leso, que es secretaria general de Santa Fe, de la entidad de base de CETERA de Santa Fe. Y en esta lista podemos decir que están representadas casi la totalidad de las provincias y que básicamente tenemos el eje en lo que hemos hecho en estos años, que es la defensa de la educación pública, el deber indelegable del Estado como garante del derecho social a la educación, y bueno, y seguir luchando y peleando por una mayor inversión en la educación, ¿no? En estos últimos años, esta conducción ha logrado un montón de conquistas y de derechos de los trabajadores de la educación. Podemos recordar la nueva ley de educación, la recuperación de la jubilación docente, la ley de financiamiento educativo, que algunos creían que nunca se iba a llegar al 6% del Producto Bruto Interno del presupuesto para educación, y este año lo estamos cumpliendo, esta meta. Teníamos alrededor del 4%, es el país de América Latina con más presupuesto destinado para educación. Creemos que debemos peticionar al Congreso, porque la ley finaliza en enero del 2011, una nueva ley de financiamiento y tener más recursos para educación, porque se ha promulgado en estos últimos meses algo que es muy importantísimo y por lo cual CETER y la CTA luchó, que es la asignación universal por hijo. Y esto tuvo un impacto muy, pero muy grande en las provincias, ya que hubo un aumento de la matrícula del 20% en la educación primaria y del 25% en la educación secundaria, con lo cual hacen falta más recursos para creación de escuelas, para creación de cargos, con lo cual creemos que tiene que haber más presupuesto y más financiamiento para la educación pública, ¿no? Así que creemos que esta gestión, encabezada por Estela Maldonado, ha tenido unos logros importantísimos. De Micheli, más allá de las elecciones, ¿cómo analiza CETERA la situación de la educación en general en el país, más allá de estos logros que usted señala? ¿Qué es lo que estaría pendiente? ¿Las deudas pendientes? Claro. Sí, bueno, siempre hay deudas pendientes. Por eso hablaba de que nosotros, en esta campaña que estamos realizando por una nueva ley de financiamiento educativo, que durante este mes de septiembre vamos a realizar una marcha nacional al Congreso para exigir al Congreso de la Nación una nueva ley de financiamiento, recalcar que si bien hubo un avance, porque todos tenemos que recordar el 2003, después del 2001, esa crisis fenomenal que dejó el neoliberalismo en la República Argentina, después de que en los años 90 el menemismo haya intentado privatizar y municipalizar la educación pública, como sucede hoy en Chile, que es gravísimo el estado de situación de los trabajadores de la educación de Chile, que es una educación semi-privatizada. Después de esa crisis, recordemos el 2003, con provincias que no abonaban salarios, que se pagaban en bonos, que había un estado ausente de la educación pública, se le decía que el ministerio, es más, hubo un intento de sacar dentro de las carteras ministeriales el Ministerio de Educación, porque se decía, sí, es un ministerio sin escuelas. Creemos que CETERA puso en la agenda pública una serie de cuestiones prioritarias, unos ejes fundamentales para poner nuevamente a la educación pública un casillero más arriba. Por eso hoy podemos decir que los docentes cobran en tiempo y forma, que los salarios están prácticamente blanqueados en todas las provincias. Podemos decir que todos los años tenemos paritarias. Recordemos que estuvimos casi 10 años o más con salarios congelados, con políticas que iban a la destrucción de la escuela pública. Dentro de la ley de financiamiento también está la pauta de la creación de escuelas. Hoy hay provincias del noreste y del noroeste, fundamentalmente, donde se han creado muchas escuelas secundarias, donde en algunos de los pueblos no existía la posibilidad de que esos chicos pudieran acceder a la escuela media. Digamos, es todo un paquete de medidas que nosotros creemos que la hemos logrado gracias a nuestra lucha, más allá que que hubo una voluntad política de este gobierno de llevarlas adelante, pero estas conquistas fueron fruto de nuestra lucha, de años de lucha. Bien, Alejandro, le agradezco mucho su tiempo y que tenga buenas noches. Gracias a ustedes por llamar y un abrazo.